de wey, sobre pues, explícale cómo va a ser, lo quiero ver, Se me cae todo este flow, yo no sé qué pasó, ya la cabina se voló, alto llegó, cuando el viento sopló, abran un círculo al centro de atención, ábrelo. Y esperen la orden, ya llegó el patrón, abran lo grande pa' que lo vea Dios, ahora todos brincando al ritmo de mi voz, ay, ya llegó el huracán, sobres pues, hagan slam, quiero ver todos gritar, ahí viene el alemán, ya llegó el huracán, sobres pues, hagan slam, quiero ver todos gritar, ahí viene el alemán, hagan slam, quiero ver todos gritar, ahí viene el alemán, ya llegó el huracán, sobre el pues, hagan slam, quiero ver todos gritar, ahí viene el alemán, Considerado el huracán más grande en tocar tierra y también el más desastroso en décadas, fue a las 4:21 a.m. que tocó tierra en Cabo San Lucas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. En categoría 5.